ofenderte ni faltarte el respeto, pero sinceramente ya se pasó tu tiempo. Tu fama de bonita ya se te está acabando, y pensar que en un tiempo yo te anduve rogando. Gozabas de la vida, tuviste buenos ratos, y siempre me trataste con la punta del zapato. Decías que no era nadie, que tú eras muy hermosa. Qué bueno que te veo para decirte algunas cosas. ¿Dónde quedó ese par de atributos que tenía? ¿Dónde está esa cintura que tanto me seducía? Se te acabó la gracia, te quedó la pura fama. Porque hoy, aunque me pagues, dormirías en mi cama. ¿Dónde está el vientre plano y las idas al gimnasio? El tiempo te hizo estragos, todo se te vino abajo. Y ahora vivo feliz, me casé con una dama. Y a ti ni quien te pele, ni las moscas se te paran. Y todo por servir se acaba. Por ser tan majadero, pero es que quien te manda a darme a tole con el dedo. Muy a pesar de todo, yo he salido ganando, porque ahora tú estás sola y yo estoy bien acompañado. ¿Dónde quedó ese par de atributos que tenía? ¿Dónde está esa cintura que tanto me seducía? Se te acabó la gracia, te quedó la pura fama. Porque hoy, aunque me pagues, dormirías en mi cama. ¿Dónde está el vientre plano y las idas al gimnasio? El tiempo te hizo estragos, todo se te vino abajo. Y ahora vivo feliz, me casé con una dama. Y a ti ni quien te pele, ni las moscas se te paran.